Bueno, estamos con Gustavo, vecino de acá del Bolsón, que estuvo ayer martes en Esquel, en esta concentración frente a los juzgados federales, por la que justo estaban declarando tres gendarmes en la causa de Santiago Maldonado. ¿Cómo fue ahí la juntada? ¿Qué vivieron ayer? Y vivimos una mañana muy tensa. En principio llegamos y había bastante policía. Bueno, estuvimos un par de horas ahí esperando qué es lo que pasaba, hasta que salió la fiscal. Y bueno, salió la fiscal con un cordón de policía. Y ahí nosotros repudiamos, ¿no? Digamos, a la fiscal. Y en un momento antes de eso, había como, no sé, gente como los infiltrados. Porque había gente detrás nuestro, como si fuesen vecinos. Nunca charlamos con esa gente, pero estaban al lado nuestro, apoyando como la causa. Cuando salió la fiscal, nosotros nos sacamos todos a la camioneta, que era la fiscal. Sale la fiscal con un cordón de policía fuertemente ahí, sale fuertemente la camioneta. Y bueno, en un momento los chicos se abalanzaron a la camioneta y gente, esta misma gente detrás nuestro, que parecían vecinos, a una de las compañeras, las tiran al piso, así enfrentamientos refregadas. Bueno, esa misma gente la corrimos nosotros, diciendo quiénes son. Y bueno, a mí me agarran de espalda, así como cobardemente, una toma Sí, de de alto, policía, no es una toma sí. de un vecino. Y caigo al piso, no sé ni quién era. Después veo que la persona la tengo al frente a 30 metros sacándome fotos con otros más. Y ya, bueno, los compañeros ahí vinieron a ver qué lo que. Bueno, a ver lo que pasaba, no. Vieron, se acercaron. Y bueno, gente infiltrada, policías en particular, metiéndose en las marchas o lo que sea que. No sé, hay gente que, vecinos, no sé, que son policías o apoyan a este gobierno, que es un gobierno dictador facho, apoyan ese pensamiento, ¿no? Y bueno, en vez de estar apoyando una persona que desapareció en democracia, están con el pensamiento de un gobierno ¿Y se facho. identificaron en algún momento estas personas? No, nunca No, se no. identificaron. Después de eso que yo caigo ahí, que estamos con la gente ahí, estaban más o menos a 30 metros, como burlándose, sacándonos fotos nosotros, como provocando. Después se fue a la fiscal y estuvimos esperando que salgan los gendarmes. Salieron los gendarmes con un cordón así, como una manga de policías. Y bueno, ahí si quieren también llevan un compañero también de los que fuimos de acá del bolso. Hubo un refregueo ahí. Y bueno, también llevan. Meten otros gendarmes, los gendarmes que estaban ahí adentro, no alcanzamos a ver ninguno, yo por lo menos, ¿no? Pero había tanto Policías. así como descontrol en un momento. Bueno, en ese refriego, en el segundo refriego ahí, esa manga de policía que estaban ahí, alguien estaba en el medio. Bueno, meten a alguien en la camioneta, no sabemos si era un gendarme o no. También salen así a 1000 por hora en la camioneta y hacen atropellan a personas que están ahí paradas. Y bueno, en esos momentos se lo quieren llevar también a un compañero ahí, que entre refriegues y refriegues zafó.